Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. De la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Marque, iba a decir. Marque al Marque. Uno. Si quiere hablar con estas citas médicas, ¿no? Hoy leí un meme. Hablando de cosas chuscas. Leí un meme que decía: creo que ya me estoy volviendo mayor cuando ya todas mis citas seguidas son citas médicas en lugar de citas con hombres, era de una chava. Entonces, ¿cómo van de citas, Lobo, y tus amigos? ¿Normal? ¿Alguien que quiera sacar al balcón? Iba a decir de que hay mucho de la gente que conozco que anda enferma. ¿De qué? De COVID, o de resfriado, o de... Pero no nada más aquí, sino también en México. ¿Y luego los viste, de casualidad? No, sí, no, hasta eso. Hubo un cuate que le dije: oye, vamos a comer. Y el güey: ok. Y le digo: no, güey, no, gracias. Mejor otra semana. 2 semanas. Exacto. Wow. Bueno, buenas noches, Marta, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, ¿tú, Lobito, cómo estás? Muy bien, entonces, bien. Lobito, creo que le fue bien con los Reyes Magos, ¿no? Sí. ¿Ya nos supimos? Ya nos supimos. Que sí comió rosca o no. Bueno, de que rosca. Que sí fue a gorronear. De que fue a gorronear, fue a gorronear. Pero digamos que tienes que agarrar la parte que realmente está completa, porque la otra la dejamos ahí. Oh. O sea, esa sí está blandita. Nunca estuvo tan blandita, sinceramente, no encontramos. Tenía tanto antojo de comer una rosca después del programa que el siguiente día la compramos, ¿no? ¿Y cómo estuvo? Más o menos. ¿Sabes? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones tú? Un 7. 6.5, para no ser tan mal. Pero ya después de que ya habíamos comido y tomado el chocolate caliente, si quieren ahorita hacemos un chocolate caliente en el corto, nos acordamos de que hay una panadería que vende delicioso aquí el pan. Híjole, no puede ser. Nunca hemos comprado una rosca ahí, ¿verdad, Marta? Híjole. Esas son las mejores conchas que puedes comer, o sea, saben como las de México, o bueno, las que yo recuerdo de México. O sea, sí, esponjositas, y nada, como que el sabor a la levadura y a los conservantes que les ponen aquí, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante y divertido. vamos a hablar sobre las cosas chuscas e interesantes, ¿no? Como que un tipo de contraste, pero a la vez se incluyen en las cosas chuscas, porque... Una amalgama de situaciones interesantes. Así, ¿no? Es. ¿Y fuera de serie o simplemente distintas a lo que generalmente es la normalidad? Pero bueno, vamos a hablar entonces en este espacio sobre Sócrates, ¿no? Ok, ¿de cosas interesantes? Pues sí, ¿qué hizo Sócrates? A ver, dinos. Para empezar... Ilústranos, maestro Marte. Todos sabemos que Sócrates se murió tomando veneno, porque no quería... ¿Tú sabías, Lobito? ...perjudicarse a sí mismo diciendo que él había pervertido a la... a las jóvenes que les daba clases. Mm-hmm. Yo no sabía ni el Lobito. Entonces, esa es una de las cosas que tal vez mucha gente no conoce de Sócrates, porque pues todos conocen sus dichos o sus clases o sus ideas. Yo solo sé que no sé nada. Pero nadie conoce este otro factor que una vez hubo una persona, un conocido, llamémosle Patricio, le pidió dinero prestado a Sócrates. Okay. Y Sócrates le dijo, ¿sabes qué? Préstatelo a ti mismo. Y entonces el otro güey se quedó así como, chinga, ya me la voltearon, pero a ver, nada más para saber cómo chingado se supone que me debo de prestar el dinero a mí mismo. Dice, pues ahorrando un poco cada día, te puedes prestar a ti mismo el dinero. Entonces ahí está la situación. Obviamente es medio chusca, porque pues obviamente, considerando que Patricio le pedía favores a cada rato, pues tal vez Sócrates dijo, ¿sabes qué? Este cabrón, si no le doy un llegue alto, aquí, va a seguir, ¿no? Ajá. Okay. Entonces, pues digamos que así estuvo la situación. Ok. Obviamente pues... Sócrates era... ¿Era de dónde? ¿De dónde era? ¿De dónde? Grecia. De Atenas. De Atenas. Sí, de Grecia. Entonces, así le respondió. De Grecia, y Patricio era romano. Porque pues de ahí viene el nombre de Patricio. Fíjate, yo no sabía, he escuchado, aunque ya me queda la duda, ¿no? De que yo solo sé que no sé nada, dicen que es Sócrates, pero también dicen que es, ¿de quién la frase? No, lo que pasa es que la frase está incompleta. O sea, la frase es todo un libro sobre cómo Sócrates sale a investigar la verdad y trata de encontrarla en diferentes partes de la sociedad o diferentes lugares que visitaba, y a todos les preguntaba, ¿no? Uh-huh. Lo primero que les preguntaba era, ¿a qué te dedicas? Y después de que le decían a qué se dedicaba, en una palabra, les decía, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que te refieres cuando dices esto? Y mientras más se metían a explicar lo que hacían, al final de cuentas se daba cuenta de que no sabían realmente ni siquiera a qué se dedicaban. Entonces, poco a poco así se va metiendo en este libro de pensamientos socráticos, porque no se puede llamarle de otra cosa, socrática. De filosofía. Y de repente, al final de cuenta, ya cuando llega, le ha preguntado a todos, y nadie le puede dar una pregunta correcta o completa de la verdad de lo que hacen. Entonces dice, bueno, yo debo de ser el que sabe más en esta sociedad, pero no sé más porque yo sepa algo que ellos no saben. Uh-huh. Pero yo por lo menos sé que yo no sé eso. Entonces, por lo menos debería de saber algo más que del resto de la sociedad a la que le había preguntado constantemente estas preguntas filosóficas. Obviamente no sé cuántas veces lo habrán mandado a chingar a su madre, porque pues, me imagino que no tenían mucha paciencia para que les no una y otra pregunta. Pero bueno, imagínate que tú fueras Sócrates y te estuvieran pregunta y pregunta cuando estás viendo tu programa favorito. Sí, no. Ibas a... No, lo mejor de esto es los que aseveran que Sócrates no existió y que nada más fue un personaje inventado por Platón para hablar de alguien sabio que era su maestro. para no y sin tener que decir que eran sus propios pensamientos o lo que él había aprendido en la academia. Como lobo. Como lobo, tal vez. Como el lobo cuando habla de las historias de sus amigos, ¿no? Sus amigos. Y por ahí yo creo que sus amigos son el lobo escondido, ¿no? El lobo cuando está tomado. El lobo que está. Triste y eso. Bueno, bueno. Entonces ahí está algo muy, una nota muy interesante y como decía ahorita, ¿no? O sea, recuerdo esa frase, pero esto de ahorrando un poco cada día, o sea, préstatelo tú mismo. Tú mismo. Es interesante, ¿no? Y bueno, ya que pues estás hablando más de la historia, ¿qué nos puedes decir de Esopo? ¿Quieres decirnos tú, Marte, o tú, Lobo? Pues Esopo es otro filósofo, pero obviamente vivió después de Sócrates y no es tan famoso. Ok. Entonces, dicen que una vez, mientras caminaba lentamente, un caminante le preguntó a este cuate que se llamaba Esopo que cuánto tardaría en llegar a la aldea próxima. Uh-huh. Y Esopo no contestó de inmediato, pero después de unos minutos le gritó al caminante: tardarías una media hora en llegar al primer poblado. Cuando el caminante preguntó por qué no le había dicho antes, Esopo respondió: porque entonces no sabía a qué velocidad caminabas. Uh-huh. Entonces, muy inteligente este güey. Pero creo que también el paradigma, bueno, la paradoja que se refieren, paradoja que se refieren al hablar de Esopo es esa de la mitad de la distancia a un lugar, ¿no? Que la vas dividiendo cada vez a la mitad, pero nunca llegas porque siempre va a haber una mitad de una mitad de una mitad. Entonces, decía que básicamente era que no lo, sí, no lo podías resolver, ¿no? Algo así me recuerdo yo haber leído sobre esta paradoja. Ok, es interesante. Y ahora, algo que a ustedes les haya pasado interesante, y después pasamos a lo chusco. Interesante, ¿como que como de miedo o como nada más de risa? Ya les conté esa vez que nos persiguió un perro fantasma que parecía el perro del diablo y que todos íbamos riendo, pero del nervio de que iba a alcanzar a alguno de nosotros. Y el punto es que todos íbamos agarrando el uno al otro, así como que, o sea, no nos va a agarrar a todos, va a agarrar al último. Exacto, sí, yo no tengo que correr más rápido que el perro, nada más tengo que correr más rápido que tú. Uno. Okay. ¿Y tú, Lobo? Sí, o sea, bastante chistoso porque seguimos agarrando. Ya estábamos en nuestra cuadra, ya habíamos llevado corriendo fácil unas dos cuadras y seguíamos corriendo, jalando todavía. Pero bueno, es lo que pasa. También cosas chuscas, pues una vez exploté una paloma en la Comercial Mexicana. Eso fue medio chusco. ¿Chusco para ti? Fue chusco para mí porque me tocó ver a mi suegra de ese momento, a mi ex suegra, que le acababa, se le echaste a ella. Acababa de reventar la paloma en su cara. Y básicamente estaba toda temblorosa así. Frente al policía, quería fumar y no podía ni ponerse el cigarro en la boca. Y yo, ups, not good. Ups, not good. Pero sí, me recuerdo que todos los dulces, ¿o qué era? No creo que era la mamá de Natalia. Sí, de Gina. De Gina, wow. Pero bueno. Ya dio los nombres acá. Ya, Lobo tuvo que sacar un poco más. Que bueno, muy bien, Lobo, porque iba a decir, ¿de quién sería? ¿Eh? A mí como no me dice, a mí me tocó una, así, no cosa chusca, pero me pasó una cosa con ella. Que la tiré otra en la tienda. Que lo hubiera tirado exactamente así. De esas veces de que tratas de ayudar a una persona y la persona totalmente ni siquiera te... No, no, deja de que agradecida, es de que como que te ignora. Ajá. Entonces así como que dices, ok, yo estoy bien de que... De que no quieres hacer el favor, pero... O sea, se la misma hace... señora... Sí. ¿Te ignoró en una ocasión? Así, una vez fue a una tienda donde yo trabajaba y estaba pidiendo, ¿cómo se llama? A ver si tenía un descuento. Ok. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Déjame hablar con esta persona y yo te consigo el descuento. Y de repente, ya cuando ella estaba caminando a su carro, así ella fue a otra tienda y cuando fue, regresó a su carro, me ignoró, así como si no estuviera. Sí. Entonces, así como que ahorita que dijo eso, dije, ah, pues... Ay, fue la venganza del hermano, ¿no? Gracias. Por eso estaba tan interesado. Si era ella, la mamá de fulana y mangana, para asegurarse, no nomás un nombre, el otro. Exacto. Pues bueno, ¿ves? Ya ves que a todos les llega el karma, dicen por ahí. Yeah, pues así pasa a veces. Así no. Es, así pasa. Pues sí, o sea... No es a menudo que pasen esas cosas, pero recuerdo que era como la misión imposible de que uno ponía la paloma, el otro prendía el cigarro, el otro agarraba el cigarro y la prendía, y los tres salíamos, pero por patas, todos por caminos distintos, para que no se viera, así como que íbamos demasiado rápido, y justo en las cajas ahí, ¡pum! ¿Pero y por sale, qué era la, sale la... corriendo el policía pensando que era que alguien había disparado o algo. Wow. Pues, ¿pero por qué lo hacían? O porque sea, éramos rebeldes. ¿Y si los agarraban qué? Éramos de la organización Teta. Porque había ¿eran una... tetos? Exactamente. Éramos bien tetos. Oye, ¿qué tetos se ponen para querer ser rebeldes? Pues medio... es que existía las una tetas. Que era la ETA. La ETA era una organización que existía en España. Y ustedes eran las tetas. Y era de terroristas, entonces. O sea, que ninguno de los dos, por tetos o tetas, nos escuchamos muy bien. No, mejor es mejor como lo dijiste. Porque el de ETA sí es una situación muy... rebelde. Sí, muy sangrienta. Ok, bueno, como no sé, disculpen mi ignorancia. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Ya no sabes. colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Niña tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Seis de la tarde con 29 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de las situaciones chuscas o interesantes que nos hayan sucedido a nosotros o a otra gente. Y bueno, obviamente para chuscas, las situaciones que pasa a veces Venus, ¿no? ¿Yo? Sí, pues. ¿Con los dichos? Pues sí. Cuéntanos tus situaciones que nadie más se puede imaginar de ti, así viéndote. Es que hasta en la mañana que estaba haciendo el programa, que no tenía nada que ver, ¿no? Porque dije, como dice el dicho, ¿no? Ya cuando dije, y lo escuché, eran dos palabras. ¡Dos palabras! Y las dijiste mal. Y las dije al revés. ¿Cómo puede ser dos palabras? Lo que te checa, te choca, dije. Si checa, te choca. Y es al revés, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí, lo que te choca, te checa. ¿No? Sí, sí, sí. Ya me quedé con la duda otra vez. Y bueno, pues realmente estamos hablando también de otras situaciones que hemos vivido o que famosos o personas que son reconocidas mundialmente hayan vivido. Cosas interesantes. Por ejemplo, lo que yo estaba diciendo antes de ir al break, estaba hablando de que pues había pasado un accidente con mi ex suegra y básicamente cuando ella les estaba diciendo a los policías que le había explotado, dijo que había visto a los responsables y los estaba según estoy identificando. Ajá. Y nosotros al ladito casi pidiéndole un cigarro. Ah, ok, sale. Y nos fuimos, ¿no? Nada más me quedé pensando, esto ha de pasar muy, muy pues sí, seguido, que la gente nada más por decir algo por querer agarrar a un culpable, dicen lo que sea. Llega a pasar muy seguido. Es que son los no se preocupe, señora, ya los vamos a agarrar. Pero son los prejuicios, ¿no? De seguro vio a alguien ahí medio, no sé, que dijo, este me cayó suena, mal. Ajá, me es suena. Es un prejuicio que total, pero, pero obviamente, ¿cómo se iba a imaginar esta persona que quién le había puesto la paloma y le había... ¿Pero tú sabías que estaba ella o fue coincidencia? No, no, no, fue coincidencia. Es más, no esperábamos que estuviera nadie. Y lo habíamos puesto entre... Me parece que era productos de higiene de mujer. Creo que fue lo que explotó. Mientras no estuviera en el papel higiénico, dice, porque me urge. Es que me voy a decir... César, no. Directamente a usarlo. Pero bueno. Y este... Pero a ver, Lobo, yo tenía una cosa chusca, el Lobito. Bueno. A ver, Lobito. Una vez estaba en un en un club nocturno con un amigo y por lo regular no nos pasa, pero esa noche pues empezamos una conversación con dos mujeres y las invitamos a cenar. Y nosotros muy emocionados llegamos al restaurante, pedimos la mesa y en lo que estábamos esperando la mesa pues fui al baño. Unos meses antes me habían regalado unos boxers de seda. Y los estaba ocupando esa noche. Entonces, fui al baño, me lavé las manos, salí y empecé la conversación así, siendo buena onda y todo eso. Y de repente las chas empiezan a reír. Y una de ellas empieza a apuntar donde... En los pantalones. Y digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo así como que tratando de verme galán y toda la cosa. Sigo la conversación y se seguían riendo. Entonces veo para abajo y el boxer de seda estaba salido. Se me olvidó subir el cierre y el boxer de seda estaba salido como si... como si estuviera saludando a la gente. Exactamente, como si estuviera saludando a la gente. Y dije, no, cómeme tierra. Al fin de cuentas, no hubo nada esa noche. No. ¿Por qué? Pues será una diversión, una historia que contar el día de hoy. Ahorita me estaba acordando de algo chusco que ya lo he contado, pero pues... Me han pasado varias cosas chuscas, ¿no? ¿De cuando se te rompió el pantalón? Esa. Pero pues no fue tan chusca para mí. Tal vez para los que me vieron, sí, ¿no? Pero para mí fue así como de trágame tierra, como dijo el Lobo. Pero no, la otra ocasión que ya les he platicado es que cuando estaba en la secundaria había un chavo que andaba detrás de mí. O sea, detrás de mis huesitos. Y siempre, o sea, me decía cosas de, así como, Emoni, algo así, ¿no? Janet. O sea, ni siquiera hablaba fuerte. Así de, ¡Janet! No decía Janet. No, decía ese Janet. Era mi ex. ¿Janet? Ese es mi ex. Ahí está Janet. No, este era otro. Pero el caso es que yo jugaba a voleibol en ese entonces y estaba pues la cancha de voleibol y estaban los postes. Y entonces yo iba con mi amiga en ese momento y nos íbamos riendo y venía el chavo. Y entonces yo me estaba riendo de algo que estaba platicando con mi amiga, ¿no? Íbamos riendo y yo volteé justo cuando estaba sonriendo y él pensó que yo le estaba sonriendo. Y él empieza a hacer su sonrisota así, ¿no? Y me va caminando. Y bolas que ¡pa! Choca con el poste del voleibol de la red. Pero cae así de pum y así atrás. Y yo, no puede ser. Y todo, ¡ja, ja, ja! Y todavía mi amiga que era bien, bien culé. ¡Ay, estaba viendo a Janet y chocó y se cayó! Se informó a toda la gente ahí que está, todos los alumnos. Y el chavo así todo. Como ves las caricaturas cuando ves que andan como pajaritos en la cabeza, así se levantó él. Sí, me dio mucha pena. Fue por eso que después, ya era una ocasión cuando estaba en la prepa, me sacó a bailar y fui a bailar nomás porque se pegó ese golpe con él. Qué buena onda. En la canción que no se acababa también. Sí, nosotros nos tocó ver a una chava que estaba viendo a un uno de nuestros amigos que era muy atractivo. Uh-huh. Y en efecto, estábamos nosotros entrando a jugar boliche. Uh-huh. Y ella estaba saliendo, entonces le queda viendo al cuate. Uh-huh. Y él, había un palo en medio de las dos puertas y... ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no! No, otra ocasión, ahorita que nos está escuchando Carmen. Saludos, Carmen, amiga. Saludos. Te vas a acordar de esta historia, porque iba saliendo del programa de la radio y lo iba con mi esposo. Y voy platicando con mi amiga, ¿no? Con ella. Y le voy diciendo, sí, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente yo empiezo a mover ahí entre mis piernas y todo. Y no, el celular, el celular. Y luego, y mi esposo me decía, ¡Eric! ¡Mi celular lo olvidé! Y luego me dice acá, ¿qué pasó, chica? ¡Se me olvidó el celular! ¿Y dónde se te olvidó? Y yo me decía acá, ¿con qué estás hablando? Me decía, ¿yo qué? ¡Que se me olvidó el celular! ¡No sé dónde lo perdí! ¿Con qué estás hablando? Con el celular. Y todavía me dice Carmen ahí, ¿qué, chica? ¡Ya lo encontraste! Y entonces ya le expliqué, chica, ¿con qué te estoy hablando? Entonces son de esas cosas que de repente traes tantas cosas en la cabeza que no estás asimilando la realidad, ¿no? A ver, ya, ahora ya dije yo dos. No, pues yo me acordé así rápidamente de una vez. Yo trabajaba en una gasolinera y en esa gasolinera la gente compra de todos tipo de dulces. O sea, obviamente yo trabajaba adentro, para los que viven en otros países. Aquí las gasolineras son como tiendas departamentales, casi casi, ¿no? O sea, pueden comprar de todo adentro de la tienda una vez que ya le pusieron gasolina a su carro. Entonces, yo atendía adentro y ahí vendíamos unos refrescos en unas copas o tazas de, bueno, ¿qué son? Contenedores de plástico, ¿no? Ajá. Y la gente se servía y nos venía y nos decía qué tamaño era el que se habían servido para cobrarles eso, si era un refill o si eran nuevos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en una de esas vienen dos chavas que venían riéndose la una con la otra, vete a saber qué venían diciendo. Y les digo, ya cuando llegaron a la caja, le digo, oye, esas son unas 32, unas 48, dije, o 38, no sé cuál era la medida de las onzas. Ajá. De la bebida. Y me dice, ¿sí te gustan? Me las acabo de hacer. Y yo, no, la refresco. La chava se pusieron todas rojas. O sea, está como I feel pretty de la película. Sí. Ah, sí, me están abriendo la puerta. Así, así, o sea. Esa que, ¿cuál es tu número? Y ella piensa que es tu número de teléfono. No, sí, okay, ya me la dije. Muy original, me dice, ah, ok, aquí está, no, se lo trae como cota. Qué gacho de nuevo, es eso. Porque aparte bueno, le dijiste. Pero sí, o sea, no, aparte, obviamente yo necesitaba saber el tamaño de refresco, sí. No de sí. Busto que tenía. ¿Otra? ¿Cuál es el tamaño más normal? ¿38 o 48? Mira, precisamente ayer estaba escuchando un video de una señora que dice, una señora ya mayor, y dice, por fin te explican las tallas de un bra. Y dice, talla A, apenas si tienes. Talla B, bien por ti. Talla C, qué cosa, o algo así, ¿no? Uh-huh. Ah, no, ¿cómo que va a ser qué cosa? Caprichoso. Bueno, ¿qué sigue? De. Ya se me deliciosa. Sí, algo así, ¿no? F, fenomenales. ¿Y luego qué sigue? Ya. ¿FG? No sé cuántos. D. No, no, F es falsas. O sea, eran falsas. Pero bueno, las más grandes es la F, supongo. Yo no sé, no tengo. Pero aquí estamos hablando del tamaño del bra. Por el eso. Tamaño. En número, porque pues obviamente. Yo pienso que lo normal es la B. La B. Bueno, la B. La talla no, B. Bueno, porque pero es no A sé y qué B. talla es. Todavía no me estás diciendo si es un 38, 48. No, 38 es la espalda. Y las por copas. Eso. Las copas es lo grande. Las copas. ¿Cuál es una grande? Muy grande. Lo más grande es la F. No, pero está diciendo del tamaño. Del número. Pero, No, pero está bueno, bien. Está no, bien. No, no, eso no se va a saber. Si está delgadita, pues puede ser que sea 32 con copa C, con copa D. Sí, bueno, ponte, ella le dije 38. Y supongo que era bastante grande para ella. Ajá. Y a ese era exactamente el tamaño que se las habían hecho. Entonces, pero está mal, o sea. No está mal. Bueno, bueno. Y bueno, lo que sigue, algo chusco de Marte, un día que fuimos a un concierto de Gloria Trevi. Y... había mucha comunidad, ¿no? De todo. Y recuerdo que en una de esas, Marte fue amable con un chavo que estaba enseguida de nosotros y le dijo, ah, toma, porque se quería subir, ¿no? Para tomar fotografías de Gloria Trevi. Uh-huh. A una silla. Entonces le dio la silla Marte porque realmente pues disfrutabas más del concierto, o sea, estando parado que estando sentado. Entonces yo estaba del otro lado así también tomándole videos a Gloria Trevi y escucha que le dice, ay, gente como usted tan amable ya no hay. Ay, y yo me volteo así de, ¡oh! Entonces le digo, amor. ¡Ya ligó de Marte! Sí, entonces le digo, amor, ven. Y el muchacho, no, es que ya no hay caballeros así. Ya no hay caballeros así, ¿no? Como que ya le cambió el tono. Pero fue muy curioso porque... justo, ponle, 2 semanas antes me pasó algo a mí, algo similar, que también me tiró la onda una chava, y no me la acababa con Marte, se la llevaba haciéndome carrilla, ¿te acuerdas? No, porque bueno, ahí sí estuvo más directo, así la chava le tiró el calzón, con el calzón. En un gifilo, una mecánica, y así como que en vez de hablarme a mí... Le hablaba, me dice, qué guapa su esposa, pero se lo dijo realmente a... You're so beautiful. Ándale. Oh my gosh, así fue lo que dijo. Y yo, entonces le dije, gracias. Y le siguió la plática con... así como si ya no estuviera. Es que los labios que traía, o sea, no me gustan los labios rojos, no me gustaba. Y a Marte le gustaba que yo me pintara rojo y esa vez me los pinté y yo... No me los voy a volver a pintar. Pero la chava, lo curioso es que yo le estaba diciendo a él, le decía yo, ¿a quién te recuerda esta muchacha? Y justo, o sea, estábamos diciendo que se parecía a la de Game of the Thrones. ¿Cómo se llama esta muchacha? ¿Game of Thrones? Uh-huh. ¿Emma? No, bueno, la que juega sí, para matarse. ¿Los dragones? Sí. Okay. No sé cómo se llama. Emily. No, la chiquita. Emily Clark. No sé. Bueno, se llama Emily Clark. A ella se parecía a la muchacha. Entonces. Nice. No, pero no me la acabé. O sea, de que no, que vamos a venir aquí, vamos a ir para ver si nos dan descuento. Ni siquiera nos dan descuento. No, a mí me pasó eso ya. De que iba corriendo con un amigo en la hora del lunch, siempre íbamos a correr. Ajá. Y una vez estábamos en las montañas, íbamos al mismo tiempo y de repente él se tropezó y se pegó, no muy fuerte, pero sí se pegó. Y le hice burla, ¿no? Le hice, oye, güey, tienes que tener más cuidado, que no sé qué. A la semana siguiente... me tropecé, pero esa vez sí, las patitas así hasta arriba y así la cara en el cemento y el güey, lo que es la karma, güey. Cármate, como te dijo el David, ¿no? Sí. Cármate, ¿no? Yo recuerdo una vez, es esta chava. Cuando uh-huh. iba viendo yo a Lobito, iba corriendo. ¿Qué película, no? No, iba en una bicicleta. Iba a la distancia, o sea que no sabía realmente el lugar donde estaba andando, pero, o sea, yo lo reconozco porque hemos estado ahí caminando, lo conocía. Y era cerca de la Comercial Mexicana, por donde vivíamos. Y obviamente ese lugar, bueno, ya se llama de otra forma, o sea que ya no importa, pero... él iba en una pradera que parecía así como un jardincito, pero realmente era baldío, ¿no? Y de repente volteé, no sé, para cruzar la calle, o sea, tenías que ver si los carros venían. Y cuando vuelvo a voltear, ya no está el lobo. Fueron como 3 segundos.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Seis de la tarde con 51 minutos. Dura, dura, dura. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de las situaciones chuscas e interesantes. E interesantes que hayan pasado con gente. Vamos a decir de una persona famosa. Famosa porque es una persona que recibió el premio Nobel a la paz en el 2014. Y obviamente su nombre es Malala, o así la así se le conoce, Malala Yousafzai. Y bueno, obviamente todos sabemos que ella es una persona que vivía en Pakistán y que vive en un lugar donde las mujeres tienen prohibido la asistencia a las escuelas y bueno, tienen prohibido muchas cosas por ser mujer simplemente. Y ella era un activista que estaba tratando de volcar ese fervor religioso que tienen contra que las mujeres se realicen para tratar de que les llegara el mensaje. Pero en lugar de eso, se subió a un camión y en el camión le dispararon en la cabeza. Qué gacho. Obviamente no murió. Y lejos de echarse para atrás o de sentir miedo, se aventó a la conquista mundial por el derecho a las mujeres. Y por eso fue que recibió el premio Nobel a la paz en el 2014. Así es. Hay muchas mujeres que obviamente luchan por los derechos y yo creo que es una de las que cuando sucedió esa noticia globalmente, o sea, toda la gente como que abrió los ojos, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible? Ella está luchando por sus ideales, ¿no? De querer estudiar y saliendo de la escuela, tomar autobús, va para su casa y le hacen eso. Y lo más impresionante de todo es que el disparo donde lo tuvo, creo que era en la cabeza, cerca de la cabeza. Uh-huh. Y lo sobrevivió y sigue con su lucha, ¿no? Es chistoso porque estamos hablando de eso en el lunch. De que las mujeres que están trabajando en arquitectura se sienten que no, que las compañías o las compañías de construcción no las apoya como deberían, así de que cuando van a las juntas en los edificios que están en construcción, los cuates de construcción, ¿no? Como que no, en realidad no. No les creen, no les ponen atención. Exactamente. No la respetan, pues. Y es chistoso porque yo no había notado eso. Y aparentemente es muy común que llegue a pasar eso. Es triste, ¿no? Así es. Y bueno, ¿en otras cosas chuscas que les han sucedido? Pues obviamente hay muchas, ¿no? Pero una... Bueno, les voy a contar aquí la que nos comparte Carmen. Me ha contado de que un día ella andaba por el parque. ¿Les ha pasado a ustedes que andan en bicicleta y que de repente pues no les funciona muy bien? Bastante. ¿Sí? Ah, pues ella un día andaba en bici y pasó por un puente y tenía que dar la vuelta. Y justo yo le estaba preguntando, ¿entonces sabes andar en bicicleta? Y me dice, chica, pues adivina lo que me pasó, ¿no? Entonces justo andaba en bicicleta y al pasar por un puente no pudo dar la vuelta y se estrelló de frente con el puente. O sea que eso fue una cosa chusca para ella. Uh-huh. Pero pues sí te ha de haber dolido, ¿verdad, amiga? Porque... Esos golpecitos con la bicicleta. A mí me pasó de que yo iba en una bajada y había un tope y quería pasar el tope, pero en medio del tope se había roto el tope y las varillas de metal estaban saliendo. Entonces pasé la primera llanta, pero la llanta de atrás se atoró con la varilla de metal. Entonces quedó la bici atorada ahí y salí volando como Superman y aterricé así como... Como mantequilla. Como mantequilla. De Superman a mantequilla, ¿no? Sí. Pues ahí fue en comercial para la mantequilla. Exacto. No, quedó todo rayado porque era pura piedra. No era liso, ese cemento. Era bastante, bueno, lleno de protuberancias. Bueno, pues, ¿sabes? Me acordé de algo ahorita que también me sucedió con Carmen, pero fue algo así muy, muy simple, ¿no? Pero me dio mucha risa. Que estábamos diciendo las dos, oye, sí, deberíamos de ir a tomar este curso, ¿no? Bueno, no curso. Clases, o sea, tampoco eran clases, o sea, cuando te inscribes, como al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Inscribirte a clases de piscina, ¿no? Y le dije, ¿y sabes nadar? No, ¿y tú? Tampoco, o sea, entonces, ¿qué vamos a ir, no? Entonces, eso se me hizo medio chistoso ahorita, pero recordé cuando estábamos en un Starbucks con un amigo que tenía unos amigos, señores ya grandes, y parecíamos que estábamos en el programa de la panzona abierta de Eugenio Derbez, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que cada quien estaba con su tema, contando su historia, y que soy esto y que soy lo otro, y nosotros sabíamos porque un día atrás, o sea, el amigo de ellos nos había platicado todo el show, ¿no? De que, ¿y tú? ¿Te vas a Colombia? Ah, sí, yo me voy a ir a Colombia. ¿Y a qué te vas a Colombia? No, pues me voy a casar. Ah, ¿y ya le pediste matrimonio? No. Entonces, ¿pero es tu novia? No. O sea, ¿qué onda? O sea, cosas así tan extrañas. ¿Qué dices tú? Y después por acá nos decían, no, este loco está enamorado de una chava que nomás chatea con ella. Ajá. Pero es su amiga, pero él ya está haciendo planes para irse a casar. Entonces el otro, no, ¿y tú qué es lo que haces? No, pues yo vendo tal producto. ¿Y es en tu compañía? Sí. Y apenas tenía como unos 2 meses que ya ni estaba en esa compañía, ¿no? Entonces, cada uno estaba contando una historia y yo... ¿Pero qué está pasando? Sí, así como que nos están grabando, o sea... ¿Es en serio esto? A ver, ¿cuándo van a decir? No, no es cierto. O sea, como diciendo, ya díganos la verdad, ¿no? Wow. Sí, bueno, yo les iba a contar una historia que viene en relación a lo que dijiste, o sea, saltó Eugenio Derbez a la historia, y fue una vez que yo estando en Japón, el mismo día conocí a Eugenio Derbez, que estaba haciendo un sketch para Televisa, y estaba, pues obviamente en el momento haciéndolo, pero estaba en medio de la gente, que estamos ahí para un partido de México contra Croacia, me parece. Y obviamente la gente se reunía y yo me puse a ver lo que están haciendo. Estaba al lado de su novia, sin saberlo. Y ya una vez que me di cuenta que era la novia, porque yo estaba hablando con ella, y Eugenio volteaba cada ratito a ver por qué estaba... Bueno, la novia en ese entonces era Sara Bustani, que sí, es la modista. Era una modista, y entonces para hacerle conversación, pues yo le estaba diciendo que mi prima creo que era modista ya para ese entonces, y no, que conocía yo a un socio de Eugenio Derbez. Y obviamente en cuanto dije eso, se me olvidó el nombre de este cuate, porque nada más era conocido por medio de mi prima. Uh-huh. Que mi prima había estado, creo que era el papá de su hijo. ¿Sí? Uh-huh. Y obviamente me parece que ya había muerto, igual no. No, todavía no moría. Igual todavía no moría. Pero el punto es que le estaba diciendo eso, que lo conocía, cuando llega Eugenio Derbez. Y le dice la novia, oye, aquí que este güey que conoce a tu socio. Y se te olvidó el nombre. Pues si me lo sabía. Y se me borró. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿cómo explicarle todo, toda la historia? Sí, de que... Pero bueno, el chiste es que realmente ahí no es lo chusco. O sea, sí, Eugenio Derbez es un tipazo, de veras que se portó buena onda. Uh-huh. No se vio mamón para nada. Ni siquiera porque parecía que estaba celoso. Ni siquiera por eso. Uh-huh. No hizo nada, no dijo nada. Muy normal. Entonces, después de ahí salimos. Y cuando digo salimos, digo... Yo salí porque yo venía con una pareja de colombianos y los colombianos venían de Miami o algo así y venían ellos en pareja. Mi amigo, el ecuatoriano con el que yo iba a ir, no fue al mundial y entonces me tocó adaptarme de conocer a alguien en el momento que eran mexicanos, porque todos éramos mexicanos ahí, e irme con ellos. Y no, la gente iba a ir afuera de donde se está quedando la selección mayor de fútbol, y al llegar afuera del hotel, pues lo único que había era gente esperando a ver si veían a alguien de la selección, y yo dije, pues está muy de hueva, ¿no? O sea, realmente, sí. O sea, ni van a ver a nadie, y aunque lo vean, pues son dos segundos en lo que entran al hotel, entonces dije, ¿por qué no vamos a dar la vuelta a ver qué encontramos? Y encontramos un lugar, curiosamente, así como un mall, como una plaza, donde había una japonesa, pensamos nosotros que era japonesa, igual era china, que nos decía que viniéramos, ¿no? Y que pasáramos. Y entonces pasamos, éramos cuatro. Y obviamente nos llamó la atención que eran como masajes orientales. Y el que era el dueño era un chino, ni siquiera japonés, entonces no se le podía hablar ni en japonés, ni en inglés, ni nada, o sea, no hablaba nada excepto chino, ¿no? Entonces nos estábamos comunicando con él a base de señas y de que nos enseñaba un librito internacional de llamadas, y ahí decíamos que éramos de México, que nos dividiera el precio de un solo masaje. Porque, o sea, no hablaban el idioma y andaban... No hablábamos, pero estaban regateando. Mira. Corta. Y el chino, ¡oh, corta! Yeah. Entonces nos preguntamos, oye, ¿y están buenos por lo menos los masajes? Y nos decía, escuchen. Y los japoneses que habían pasado estaban durmiendo. Oh. Estaban tan relajados que se habían quedado dormidos, wow. ¿No? Y entonces sale una chava y, entonces, ¿quién va a ser el que va a pasar? Y ya, lo convencimos, ¿no? Que cada uno, un cuarto de hora de lo que le tocaba a un solo masaje, ¿no? Un solo masaje era, ponte, una hora. Ajá. Nos iba a tocar 15 minutos a cada quien, para hacerlo más fácil, ¿no? Ajá. Ponte que eran 5 minutos realmente para cada uno. Entonces, pasó el primero y estaba todo. Relajado. Y de repente al final se escuchaba, ¡ay, de repente salían! Y ¡Está buenísimo! Nos decía, espérense, al final es lo mejor, ¿no? Y iba el segundo y lo mismo pasaba, ¿no? Ah. Y se salía la chava con, o sea, que daban masaje. Para esto era masaje de shiatsu, o creo que es shiatsu, ¿no? Cuando se te ponen encima en la espalda a caminar con los pies. Ellas están agarradas de un tubo en el techo. Ajá. Y te están caminando encima. Y entonces pasaba que salía, ¡espérense hasta el final, es lo mejor! Y todos salían riéndose, ¿no? Ajá. Y ya llegó el tercero y ya me tocó a mí, ¿no? Ajá. Y yo, pues, ¿qué será? Entonces te estás relajando y realmente sí te relajaba, pero bastante, o sea, te caminaba justo donde necesitabas el masaje. Ajá. Y aplicaba presión, ¿no? Y ya cuando va a terminar, bueno, yo era el tercero. Ajá. ¿No? Agarra y que me pica el culo con el pinche del pie. Y yo me quedé, 15 minutos. Era el final feliz para los japoneses, era algo chingón, ¿no? Pero siendo mexicanos, siendo como somos, entonces yo salgo y le digo, ¡espérate al final! ¡Qué mala onda! Querían una experiencia totalmente asiática. No, pero sí. Tú, buenísimo. No le picó con el pie. Sí. Como una patada, o sea, ahora sí que literal, patearon. Y saliendo de ahí, ya salimos relajados. Y riéndonos, ¿no? Porque estaba chistoso. Y de repente conocimos a unas modelos rusas o ucranianas, o no sé, de algún lugar de Rusia. En ese momento era Rusia todavía. Y entonces nos dicen que ahí las llevaban los japoneses para servirte, o sea, y ser compañía. Uh-huh. Eso era la dama de compañía a la que se refería, ¿no? Uh-huh. Pero que ya estaban cansados de lo mismo con los japoneses, ¿no? Porque aparte nos decían, están muy chiquitos. Y entonces, no, pues vamos a dar la vuelta, que no sé qué, que no sé cuánto. Y vamos cada uno agarrando, bueno, haciendo la plática con una de ellas. Y sobre todo había una que era más bella que las demás. Todas parecían modelos, pero había una que era muy bonita. Y esa la veníamos platicando dos güeyes, o sea, ya sabes. Era ver quién tenía más verbo, ¿no? A ver quién pescaba. Y este güey nos dice, oye, podemos ir a mi hotel porque tengo una botella de tequila. Y la chava, ah, sí, sí, vamos. Vamos a su hotel. Para esto, estamos en una ciudad de Japón donde se juntaron en ese momento las cuatro culturas más bebedoras del planeta. Pero a ver, no contrataron Irlanda, a las chavas, hay que hacer aquí una sí, pausa. No eran contratadas, o sea, estaban, es más, ni siquiera hacían algo de prostitución, o sea, estaban sirviendo té. Uh-huh. Eso era lo que era su trabajo. Y bueno, el punto es que vamos al hotel. Estamos en una ciudad donde estaban los españoles, estaban los irlandeses, los japoneses y los mexicanos. Todos en el mismo lugar. ¿Te imaginas la cantidad de alcohol y de hormona masculina que había en esa ciudad, no? ¿Por qué no estabas ahí tú, Lobito? Entonces, de repente, vamos al hotel. El hotel tenía una habitación, este güey, muy pequeña. Entonces, nada más agarró la botella y dijo, vámonos al otro cuarto de estos otros dos chavos que conocí. Ajá. Que eran riquillos y que tenían un hotel más grande. En donde podías entrar al cuarto sin que la gente estuviera en el pasillo esperando, básicamente, ¿no? Ajá. Entonces vamos cruzando una de las calles y en cada una de las esquinas va saliendo un grupo de fans, o sea, de cada uno de los seleccionados, del español en uno, del irlandés en otro, y obviamente los japoneses estaban ahí, ¿no? Pues era su ciudad. Ajá. Y nada más vimos la cara de hambrientos en cada uno de ellos. Les gritamos a las mujeres, bueno, les gritamos a cada uno de nosotros, agárrenla cada uno una y échense a correr. Y así como una película de esas que empiezas a ver a todos corriendo, movilizamos una banda y nosotros corriendo. Yo ya por agarrar a una que no la había agarrado la mano, ya no pude agarrar a la que me había gustado. La agarró el otro güey. Y yo me agarré a la más grandota y vámonos corriendo, pero así. Y apenitas entramos al hotel y ya no los dejaron entrar, ya no hubo bronca. Y entonces, bueno, el punto es que toda esa noche estuvimos con estas chavas. ¿Y eso estuvimos era lo chusco? No, lo chusco fue lo del masaje. No, estuvimos tomando. Después quise agregarle, ¿no? Está todo chusco. Pues fue todo el mismo día. O sea, fue un día que terminó a las 4 de la mañana. Wow. Y decíamos a la gente que traía una cámara, filma esto porque si les decimos a alguien que lo está pasando, no nos van a creer. Pero bueno. A ver, ahora sí. ¿Qué pasó? Ya llegamos al final, son las 7 de la tarde, 10 minutos. Ya después yo creo que haremos un programa así de cosas que, aventuras que les hayan pasado a ustedes, ¿no? Chuscas. De solteros. Pues sí, para que nos diga más el lobo de sus oportunidades en Rusia, cuando estuvo con esto de la mafia rusa, ¿no? Que bueno, terminó hasta en la cárcel. Pero bueno, esto fue el programa por el día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Gracias! mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.